¡Escuchen todos! Ahí están los coloridos paisajes que nos dicen en Notifantásticas. ¡Sí! ¿Y quién ha platicado y conocido las historias de Pucho el Dragoncito? Y los cuentos y las canciones infantiles que nacen de nuestra Sierra Norte. ¡Vamos a divertirnos y aprender en Mi Mundo Infantil! Los sábados a las 10 de la mañana. ¡En Zacatlán FM! ¡Siente el amor! ¡Siente el amor!